Señal Familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos feos de la guerra. De nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Separar de mí solo la muerte. Y amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Bien, amigos, hemos escuchado las canciones, esta que hemos incluido, Mi Linda Esposa y también Novia Mía. Fue para complacer a don Benito Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, que peleó contra Tecumumán. Esta historia nos la está contando don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4 de Quetzaltenango. Don Julio Menchú también saluda a don Benito Alvarado y a doña Aurelina García, ya que próximamente estarán cumpliendo 45 años de casados en la zona 9 de la ciudad de Quetzaltenango. Hemos tenido gusto de complacer y mientras tanto nosotros continuamos aquí con San Francisco el Alto. En la cabecera municipal, la plaza es una de las mayores a escala nacional en este lugar, tanto en extensión como en volumen de ventas. se comercializan diversos productos al por mayor y menor, con compradores nacionales y del área centroamericana. Los días de mercado son los miércoles y sábados, de los cuales el viernes es el más importante porque existe mayor afluencia de personas. Se caracteriza por ser el único día para la venta de animales. Esta actividad se realiza en el campo de fútbol que se ubica atrasito de la municipalidad, donde se comercializan cerdos, novillos, cabras, ovejas, aves de corral, perros, gatos y todo lo que usted quiera. Ahí lo encuentra en la plaza de San Francisco el Alto. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, estamos saludando a nuestros amigos que nos solicitan sus canciones. Vamos a complacer a doña Virgilia Miranda, saludando a su sobrina ya por el Tinajón, a Ingrid. Complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. La miel amarga de tus besos hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor. No me abandones. No, por Dios, no te me vayas. Te lo ruego. Que en la vida como un perro y sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies de día y de noche. La miel amarga de tus besos hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Paquita, la del barrio, nos ha interpretado como un perro. Bueno, pues hablando de San Francisco el Alto, fíjense que la fiesta patronal de mucha importancia para la zona, porque se efectúan grandes transacciones de ganado, productos agropecuarios y también textiles. La fiesta titular se celebra en honor al santo patrono San Francisco el Alto del 1 al 6 de octubre cada año, siendo el día principal el 4 de octubre, en donde se realizan una serie de actividades religiosas, culturales, sociales y deportivas. San Francisco el Alto, la Plaza del Mercado, es una de las mayores de escala nacional, tanto en extensión como en volumen de ventas. Por muchos años se realizaba solamente los días viernes, desde las 4 de la mañana en adelante. Pero debido a la afluencia de comerciantes y compradores, esto se fue extendiendo hasta los días miércoles, jueves, viernes y sábado. El día principal de ventas es el día viernes en San Francisco el Alto. Vamos a continuar platicando con ustedes. Estamos saludando a don Carlos, que nos sintoniza en la zona 10. Saludos también para Claudia Tuc. Saludando a Marvin Fernando Tuc, ya que está de manteles largos. Felicidades. Un saludo también que estamos enviando de sus abuelitos, don Abraham Recancoj y doña Olivia Mejía, como también de sus padres Francisco Zum, Blanca Recancoj, también sus hermanos

cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano aumentará el calor con mi pasión. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Hemos escuchado la participación de el Yaqui Javier Solís interpretando Te amaré toda la vida. Pues estamos por acá comentando algunos datos de San Francisco el Alto, que ya se prepara este fin de semana para iniciar su fiesta patronal, que es de mucha importancia para la zona porque se efectúan grandes transacciones de ganado, productos agropecuarios y textiles. La fiesta titular se celebra en honor a su patrono San Francisco el Alto, del 1 al 6 de octubre de cada año, siendo el principal día el 4 de octubre, en donde se realiza una serie de actividades religiosas, culturales, sociales y deportivas. En el municipio se localizan tres centros ceremoniales, siendo ellos: el primero, San Jerónimo; el segundo, Las Nueve Cías; y el tercero, la Cueva de los Chumundo, la Cueva de Chumundo, así se llama. También está la cárcel, que se ubica en diferentes lugares del municipio. El lugar denominado Nueve Cías es un lugar de increíble belleza escénica, encajado en el desfiladero del recién nacido río Samaná. Una parte del atractivo es la imponente presencia de acantilados rocosos que bordean la corriente, y el lugar es muy visitado y su fama trasciende el ámbito regional. Esto es San Francisco el Alto, municipio de Totonicapán, que les espera con motivo de su gran feria anual y patronal en honor a San Francisco el Alto. Vamos a continuar con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la Estación de la Familia, como todos los jueves, platicando datos muy importantes en este día que llevamos hasta sus hogares. La participación de los boleros que nos hacen vivir y nos hacen recordar momentos bonitos y bellos del ayer. Ahora la interrogante es esta fiesta patronal y anual en todos los lugares, que es el Día de San Francisco. ¿Quién era Francisco de Asís? Este personaje nació un 5 de julio de 1182 en Asisí, en el seno de una acaudalada familia. Sus padres fueron Dona Pica Bolemont y su papá Pedro de Verdenoni. Durante su juventud llevó una vida mundana. Tras una batalla entre Asís y Perugia, estuvo encarcelado un año en este lugar. Siendo prisionero, padeció de una grave enfermedad, durante el cual decidió cambiar su forma de vida. Vamos a seguir platicando y conociendo de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, la vida de Francisco de Asís. Vamos a continuar con el programa y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. través de este jueves inolvidable de boleros, hemos escuchado Tus promesas de amor con la participación de Carmen Mailén. Bueno, pues fíjense ustedes, estamos por acá platicando que quién era Francisco de Asís. En el año 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de ruinas de iglesias debido a una visión en la que él crucificó la de la iglesia en ruinas de San Damián en Asís. Le ordenó que repararan su casa. Los gatos, en obra de caridad, enfurecieron a su papá, que llegó a desheredar, lo llegó a desheredar. Renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó los 3 años siguientes al cuidado de los leprosos y los proscritos en los bosques del monte Subastio. Restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. En el año 1208, durante una misa, escuchó una llamada diciéndole que precisamente se salvara. Esto fue un acto muy importante del cual vamos a platicar con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjense que en el año 1208, durante una misa, escuchó una llamada diciéndole que saliera del mundo y siguió el texto de Mateo: no proseguiera nada, pero hiciera el bien en todas partes. Cuando regresó a este lugar llamado Asís, ese mismo año empezó a predicar, provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII. Reunió a los 12 discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden. Más tarde llamaba la primera orden y la eligieron la orden superior. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, conociendo quién era Francisco de Asís. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Sangre, con tinta sangre del corazón. Mm. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Con tu dental va llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Daniel Santos nos ha interpretado Nuestro Juramento. Francisco de Asís recibió a una monja de Asís llamada Clara en la comunidad franciscana. A través de ella se estableció la Orden de las Damas Pobres. En este año emprendió camino a Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. Otras dificultades le impidieron cumplir con gran parte de la labor misionera cuando llegó a España a evangelizar a los musulmanes. En el año 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar, aunque no consiguió convertir al sultán, que viajó después a Tierra Santa, permaneciendo ahí hasta el año 1220. Quiso ser martirizado y se alegró al saber que 5 monjes franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligaciones. A su regreso encontró oposición entre los frailes y renunció como superior, dedicado los años siguientes a planear lo que sería la tercera orden franciscana. Esto es lo que podemos recordar de Francisco de Asís. Fíjense que la tradición de poner el Belén en el mundo se remonta desde el año 1223, en una Navidad, en la Vía Italiana de Gregorio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche en derredor de un pesebre, pues con la figura del niño Jesús, moldeado por las manos de Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. Desde entonces, la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo, pasando más adelante este mensaje al santo hermano Pedro de San José de Betancourt. Vamos a continuar con ustedes, pero tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego, yo perdí. Esa es mi suerte y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz que esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No, no estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, pues al contrario. Bueno, hemos escuchado Amor Perdido con... Amor Perdido es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sonia López con la participación de la Sonora Santanera. Bueno, pues ya en la parte final quiero comentarles que en un mes de septiembre como ahora, solo que del año 1224, tras 40 días de ayuno, Francisco, rezando en el monte Alberno, sintió un dolor mezclado con placer y las marcas de la crucifixión de Cristo. Los estigmas aparecieron en su cuerpo y fue llevado a Asís, donde pasó los años que le quedaban, marcado por el dolor físico y por una ceguera total. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre del año 2026, cerca de la capilla de Porciúncula, y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco en Asís. En 1980, el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra cada 4 de octubre de cada año. De manera que Francisco precisamente lleva el nombre de Francisco de Asís porque muere y vivió en este lugar llamado Asís. Él fue San Francisco de Asís, patrono de muchos lugares que estarán celebrando el 4 de octubre su día, y uno de ellos es San Francisco el Alto. Bueno, pues con esto vamos a cerrar el programa, apreciables amigos del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludando a don Carlitos en la zona 10. Saludos también para Claudia Tuc, que saluda a Marvin Fernando Tuc por su cumpleaños, doña Olivia Mejía, y también para don Abraham Recancojo. Muchas felicidades. Así también otro saludo que enviamos para Vicente Soto allá en Salcajá. Wilfrido Orochón también, saludos para Guadalupe López en el Cantón Choquí, don Julio Menchú en la zona 4, don Emilio del Rosario Castro Loarca, don Alfredito Godínez, doña Virgilia Miranda, también para Ingrid allá en el Tinajón, para Benito Alvarado, así también para doña Aurelina García, que nos oyen en la zona número 9, felicidades. Un saludo también para la señorita, vamos a ver, que va a contraer matrimonio próximamente. El saludo especial de sus papás y también de sus tíos, de que les desean lo mejor. La señorita va a contraer matrimonio con Jonathan Rafael Yash, y ella se llama, vamos a ver, ella se llama, Mónica Gabriela, felicidades en el día de su cumpleaños. Y también el saludo para los amigos que se estuvieron reportando aquí en la página web, allá en Nueva Jersey. Felicidades para todos los amigos que en este bello lugar nos sintonizan, Maco Leiva. Reciban ustedes el cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por nuestro director, don Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por esa sintonía. Los invitamos para el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.